Reconstrucción es un documental que habla, es la mirada de Susy como artista trans. Y sí, la verdad que fue difícil hacerlo en tan poco tiempo, pero en realidad fue un poco adaptarnos a los tiempos que le podíamos dedicar al rodaje, en parte porque los tiempos de encuentros con Susy siempre eran complicados porque ella estaba con mucha actividad, y después obviamente por cuestiones de que el cine independiente a veces no nos permite hacer todo lo que queremos, pero bueno, así todo logramos hacer un documental de 20 minutos, que fue un proceso muy largo porque llevó mucho tiempo previo al rodaje también de investigación y de búsqueda a ver cómo podíamos llegar a mostrar esa deconstrucción. Y se trata sobre esta deconstrucción, como bien decís, solo sobre las búsquedas y las preguntas y la vida de Susy, o intenta también tener otras búsquedas y poner en cuestión otras situaciones y problemáticas o cuestiones o preguntas incluso que quizás podrían tener otras personas. En realidad, bueno, sí, son las preguntas que se hace Susy y un poco su recorrido, pero bueno, creo que inevitablemente también está interpelando a quien lo mire, porque bueno, son preguntas que de alguna forma nos estamos haciendo todos todo el tiempo, así que sí, me parece que es eso, pero concretamente el documental es sobre Susy, aunque también ahí aparecen algunas amigas y amigos que la acompañan como en este camino. Sofía, ¿qué tal? Buen día, te saluda Facundo. ¿Qué tal? Buen día. El documental está narrado cronológicamente la vida de Susy, o la cuestión artística ya aquí en la metrópolis y cómo se ha movido ahí, o cuenta todo lo que ha sido su historia desde que llegó del interior profundo no, aquí. No se cuenta la historia de Susy. Hay una voz en off de ella que cuenta un poco su recorrido, pero es todo lo que es visual está trabajado más desde performance y desde encuentros con amigos. Casi todo el rodaje fue en el Burlesque, que es un bar que funcionó hasta hace poco tiempo en Buenos Aires y que fue un poco como un lugar de encuentro para las trabas y trans. Así que, pero se trabajó más desde ese lado. Porque también no cuenta mucho su vida, porque también fue como una decisión. Susy es una persona que, digamos, que tiene una idea de ir mutando un poco en esta vida. Entonces había como una cuestión de que no le interesaba quizás tanto contar de dónde venía, sino hacia dónde va. Claro. Muy bien. Bueno, este domingo en la presentación, ¿qué sucede además? ¿No? Y el domingo es el corto y después un recital en vivo de Susy. Que va a estar muy bueno. Hace ya un tiempo que ya no nos visita acá La Plata, así que también va a ser una linda fecha para ir a encontrarse con ella. Que ha venido muchas veces aquí a Olga Vázquez. Hizo un ciclo. Hizo un ciclo mensual el año pasado que tenía que ver con monólogos, cancionero transpirado, creo que era. Sí. Justamente que lo hacía aquí. Y te pregunto por eso, que imagino el documental aporta a una visibilización que está teniendo también el movimiento trans. Susy Jock aparece como una de esas referentes. Te pregunto cómo ha sido laburar, teniendo en cuenta que también vos estás formando parte de narrar una historia que está tomando visibilidad y cada vez más fuerza aquí en la Argentina toda, podríamos decir. Mira, el documental estaba planeado estrenarse el año pasado y por inconvenientes que hubo, sobre todo por esto que les decía antes, que Susy estaba con muchas actividades y muchos viajes afuera, no se pudo estrenar. Yo creo que en parte es bueno que haya sucedido en ese momento y que suceda ahora en este momento, que tal como decís, están sucediendo tantas cosas en el plano social, y el documental viene un poco a eso, a ayudar un poco a visibilizar también todas las problemáticas que traen, y a ver si ayuda, digamos, un poco a esto, como bien decís, a visibilizar todas las cosas que están pasando en nuestra ciudad y a nivel nacional. Así que bueno, desde ese punto, digamos, estamos contentos que el estreno no ha sido antes para que venga a aportar un poco la resistencia. Sofía, ¿tienen pensado algún circuito luego para seguir mostrándolo? ¿Alguna nueva presentación después de la que va a suceder el domingo en La Grieta? Por ahora tenemos esta fecha, La Grieta, el 15 de junio en La Brandon, ese estreno en Capital, y después ya estamos como un poco, está circulando por algunos festivales. En julio está, quedó seleccionado para el Festival de Gay de Río y Brasil, y después ya lo estamos como moviendo en, también en otros circuitos, no solamente de festivales de cine. Susi se va en julio, agosto, por ahí, por esas fechas, a Uruguay, a un encuentro, y lo lleva, ¿no? Como, la idea es que empiece como a circular también un poco. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sofía, esperamos también en algún momento poder proyectarlo ahí en el Olga. Sí, seguro. Bienvenido, ciudad. Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajándolo? Y fue mucho tiempo porque se fue dilatando mucho lo que fue primero el momento del rodaje y después la edición. Uh-huh. Y después, una vez que tuvimos el corto, bueno, se fue postergando el estreno. Así que es un trabajo que ya tiene varios años. Y yo creo que también un poco, siguiendo con todo esto que venimos diciendo, el trabajo fue mutando, fue cambiando mucho desde que se pensó por primera vez hasta la mesa de edición y bueno, y lo que les decía un poco antes, esto de este momento de estreno.